2. Desahogando el corazón. ¿Sabes? Los sueños de los que, a lo largo de la vida tanto nos alimentamos las personas, nunca deberían hacerse reales. Porque casi siempre estos sueños buscan la felicidad. Y la felicidad en esta vida tampoco nunca será total. Nunca ningún ser humano ha llegado ni llegará a una felicidad completa. Pero siempre esto es lo que más se desea y sueña. Sin embargo, y lo repito, los sueños que con tanto anhelo perseguimos, en ningún momento deberían hacerse reales. He comprendido que cuando las personas alcanzamos lo que soñamos, perdemos. A veces, dejamos de sentir y de buscar. Como si nos quedáramos vacíos por dentro, como si se nos entumecieran los sentidos. También como si se nos secara el corazón y el alma y perdiéramos sensibilidad tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso creo que la carencia de las cosas, la falta de cariño, la soledad, la desnudez y el olvido nos hace sensibles y fuertes por dentro. Como si la escasez de cosas y personas que nos quieran nos fortalecieran los sentidos para buscar y gustar la vida. Por esto, desde que te fuiste, desde que guardas silencio y en mi vida solo eres recuerdo, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa me punzan en el alma como si de una espada de fuego se tratara. Es como si me faltara vida y aire para respirar. Y también, como si al mismo tiempo, me asfixiara en ganas de compartir todo lo que en mi vida tengo. Y, mientras en este mismo momento escribo estas cosas en mi cuaderno, no dejo de mirar por la ventana que se abre al valle del río. Creo que en algún momento, por entre la niebla y el camino que atraviesa el bosque de los robles, te veo. Caminando despacio hacia lo hondo del río y, al mismo tiempo, pisando los charcos de agua y manchándote del rocío que se traba en la hierba. ¿A dónde vas o a dónde vienes y qué traes contigo? ¿Lo recuerdas? Por esta ladera bajaste 2 o 3 veces el año que estuviste por aquí. Siempre con en un vuelo y como si fueras buscando nunca supe qué tesoro escondido por el valle de los álamos. Luego un día, de pronto ya no volviste a caminar más por este sitio. Te fuiste y de por aquí desapareciste como por arte de magia. Y sin embargo, nunca ha sido así. Cada vez que me asomo a esta ventana y miro para la ladera del bosque de los robles, te veo. En mi imaginación, en mi sueño, en el alma, en el corazón. Como si nunca te hubieras ido de este rincón y camino. Y como en realidad sí te has ido y guardas profundo silencio, mi sueño un día y otro se mantiene vivo. Y me mantengo vivo por dentro siempre con el deseo de que mi sueño se haga real. Por esto te digo que la vida se siente y adquiere sentido con la carencia de aquello que soñamos. Quiero que estés, necesito de tu presencia y sin embargo, en esta tan gran ausencia, me siento vivo y con ahínco cada día te espero. Desde que te fuiste, desde que no estás. Cada mañana al levantarme lo primero que hago es acercarme a mi ventana. Y, con especial interés, lo hago en estos días. Hoy ya es Navidad, pero todavía parece otoño, aunque el frío sea intenso y por eso el cielo tiene cara de nieve. Y el otoño, te lo dije un día, es la estación del año que más me gusta. Por las nubes que casi siempre hay en el cielo, por la lluvia que de vez en cuando cae, por el rocío que por las noches se traba en la hierba, por el olorcillo a musgo y a setas que a todas horas regala el aire, por el frío, por la luz especial, por... En fin, son muchas las cosas y matices que especialmente me gustan en otoño. Por eso, cuando me despierto cada día, pienso en ti y luego me uno al otoño. Hay algo de especial, tanto en el otoño como en ti, que me hace sentir la paz del cielo. Y por eso, sin gran esfuerzo por mi parte, siento que Dios me regala su abrazo y que tú y el otoño sois parte de este abrazo. Me gusta sentir esto y me gusta meditarlo despacio mientras me voy uniendo al nuevo día, cada amanecer desde mi cama. Y luego, como ya te decía, me acerco y miro por mi ventana, la que da al norte y junto a la cual crece el acebo. También debes recordarlo. En este árbol cada mañana cantan los mirlos y gorgojean los gorriones. Y me gusta escucharlos mientras me despierto un poco más y me uno a las nubes que se cuelgan en el cielo. ¿Sabes? Es una sensación que no tiene comparación con nada ni se asemejará nunca a ninguna vivencia humana. Tú, aunque solo sea en el recuerdo, las nubes, el vientecillo, la luz tamizada del otoño concreto, el nuevo día, la tierra mojada, la hierba, los álamos ya sin hojas, el silencio, las... Todo es tanto y tan deliciosamente acaricia en el alma que tengo claro que es parte del cielo que desde niño sueño. Por eso, y lo vuelvo a repetir, creo que el otoño es la estación más hermosa de las cuatro del año. Y por eso hoy, también al levantarme y ahora mismo, miro por mi ventana. Me sorprenden las nubes grises coronando las montañas. Me dejo embelesar por las nieblas que ascienden por los barrancos y me extasio en la hierba toda mojada por la lluvia que ha caído a lo largo de la noche. Y claro que quisiera que estuvieras para que vieras esto y, sobre todo, para que comprobaras lo hermoso que son estos días en esta tierra mía. Y más hermoso lo es ahora que la Navidad parece trascenderlo todo. ¿Recuerdas aquella Navidad? ¿Recuerdas aquel otoño por la colina ocre del castillo viejo? ¿Recuerdas aquel bosque y las hojas que el otoño derramó por las praderas? ¿Recuerdas el agua del arroyuelo, la garza real sobre la copa del ciprés viejo, las acequias bajando repletas, las madroñeras cuajadas de flores y con los madroños rojos colgando? ¿Recuerdas el siseo de las hojas al atardecer? Creo que algunas de estas cosas sí las recordarás, pero otras quizá número. Tu tiempo por esta tierra mía aunque fue intenso, también resultó breve y por eso no tuviste oportunidad de gozar los matices de las cosas. Esto y lo sé y de ello no me lamento, sino que me esfuerzo cada día en recogerlo para guardarlo y que en algún momento lo sepas. Y para ello, creo que no hay mejor momento en el año que ahora en otoño y cuando la Navidad viene llegando. La colina ocre del castillo viejo, en lo que va de otoño, la he recorrido cada tarde. Y poco a poco cada día he ido recogiendo trozos del otoño y trozos del cielo que por esta colina aletea, por entre los álamos y el bosque. Siempre pensando en ti y por eso todo para ti. Quiero regalártelo para que no se te olvide nunca y para que descubras lo hermoso que son estos rincones en otoño y cuando se acerca la Navidad. La portada del libro. Y el libro en sí y su contenido. Voy a dejarlo escrito en este cuaderno mío para que lo sepas. Porque ya dije que, para ti, he ido recogiendo todo el contenido que ahora mismo hay en el libro. ¿Y sabes dónde lo tengo? A la derecha de la cocina, no muy lejos de la chimenea, hay una pequeña estantería. Construida de piedra y por eso muy sencilla pero artística. En este lugar he ido poniendo algunos de mis libros. Los que conociste cuando por aquí viniste y otros muchos que aún no has visto. Pero todos son míos. Sencillos, con muchas y bellas fotos, algunos de ellos y otros. Solo páginas de texto. Poesías, relatos, sueños, rutas, cuentos. Mi mundo particular y del que, a pesar de mi interés, casi nada has llegado a saber. Pues entre estos libros, solo hace unos días, he puesto el que te vengo diciendo. Su título. Te lo digo. El otoño desde la Alhambra. Lo soñé al acabarse el verano y me puse mano a la obra justo cuando comenzó el otoño. Y, fielmente cada tarde, he ido recorriendo ese impresionante y bellísimo rincón para recoger lo mejor, ahora en otoño. Lo he conseguido. A mi manera y con mi sello particular pero sincero y bello. Sí, no me rescato en decir lo que de verdad siento. Creo que me ha quedado un libro muy bello. Porque además, es un tema que nunca nadie tocó. Y mira que se han escrito libros de este rincón. Así que por todo esto, estoy animado y me siento bien. Que como está estructurado y su contenido. Te aclaro que en esta ocasión, a diferencia de otros muchos libros míos, este solo contiene fotos. Algunas líneas de texto para explicar, muy escuetamente el motivo o el sitio, y nada más. En este libro se recogen los matices, colores y olores del otoño en el recinto de la colina, los jardines que le rodean y los bosques de la colina donde se asienta. Una peculiaridad única y de una belleza singular. Los colores del bosque según las hojas van muriendo, los frutos y semillas del otoño, las luces y sombras, los cielos y atardeceres, el agua, las setas, el musgo. En realidad, la colina de siempre, asombrosa y admirada, pero aquí mostrada e interpretada desde un ángulo y visión muy especial. Y en un segundo tomo se muestran todos los matices y detalles que ya he dicho arriba, empezando el día 25 de noviembre hasta el día 25 de diciembre. Segunda parte mucho más hermosa, si cabe. Porque en estos últimos días del otoño es cuando los bosques de este lugar manifiestan sus más asombrosos colores y cambios. Este es el índice. El otoño por la colina, los bosques, el otoño en los bosques, hojas de otoño, alfombras de hojas otoñales, el agua en el otoño de la colina. Contraluces otoñales, flores en el otoño, frutos y semillas de otoño, atardeceres otoñales, la luna en el cielo de la colina, el musgo del otoño, fauna en los bosques, nieve en las altas cumbres desde la colina. Que te comente cada capítulo y cada foto. Sí que sería una bonita forma de compartir contigo este trabajo mío y que tan contento me ha dejado. Pero ahora aquí no voy a hacerlo. Creo que es necesario verlo materialmente, tenerlo entre las manos, tocarlo, olerlo. Ya sabes. Siempre hay cosas que no pueden describir las palabras y, en esta ocasión, mucho menos. Y por otro lado, en el día de hoy, necesito compartir contigo una realidad diferente que aún no tengo recogido en ningún libro. Ya la mañana va muy avanzada. Las nieblas se han alzado. El sol se filtra por entre los robles de la umbría y los álamos del río y el día parece abrirse. ¿Sabes? En la ciudad, ya está todo preparado para la celebración de la Navidad. Y yo he pensado recorrerla poco a poco, igual que he hecho por la colina del Castillo Viejo. Para hacer fotos de todo aquello que a ti tanto te llamaba la atención. Para construir un nuevo libro que voy a titular El invierno y la Navidad en Granada. Para así ocupar mi tiempo, mientras espero que me escribas y sueño que llegues por Navidad. Tú lo sabes bien. Mientras vamos avanzando por la vida, mientras los días van resbalando sobre nosotros, los pies se nos llenan del polvo del camino. Y tanto, en algunas ocasiones, que nos impiden andar y, mucho más, levantar vuelo. Ese vuelo que tanto, a lo largo de la vida, soñamos. Y tú, yo creo, más que nadie. ¿No lo recuerdas? La roca de la ladera, la de la solana que mira al río, a la gran llanura por donde el río se aleja, fue testigo de este sueño tuyo. Varias veces en aquellas tardes de cielos azulados y atardeceres rojos, que tanto te gustaban. Y yo también fui testigo, mudo y asombrado y al mismo tiempo jubiloso. Recuerdo que decías, si desde aquí mismo salto y al caer la tarde abro mis brazos, podría volar. Te respondí, yo quiero hacerlo primero. ¿Quieres comprobar si puede ser verdad? Esto y también quiero ir al sitio concreto. Sé dónde se encuentra el árbol de tronco viejo repleto de musgo. ¿Y qué hay en ese árbol que parece tiene para ti tanto misterio y muestras tanto interés en que lo conozca? Y a esta pregunta tuya nunca pude dar una buena respuesta. Y lo que he querido muchas veces y otras tantas lo he intentado. Pero aún hoy todavía no tengo la respuesta clara y concreta. ¿Sabes? El árbol de tronco seco y musgo denso desde el suelo hasta la cruz, crece en la umbría. Al final del bosque de los robles y donde hay una pequeña ladera. Y es de una visión asombrosa. Por el color del tronco, ceniza cielo y por el intenso color del musgo. También por la robustez de su tronco y por las cicatrices que muestra. Pero su auténtico misterio se encuentra que de este viejo trono brota. Cuando te lo comentaba siempre me decías. Y no puedes grabarlo con tu aparato pequeño para luego regalármelo. Yo lo quiero y más de una vez lo he pensado, pero dime, ¿cómo se graba el silencio? Hay que vivirlo directamente y escucharlo. Hasta ahora esto es lo que sé. Y lo mismo el resto de los humanos. Es una pena. Y claro que lo es. Por eso yo hoy lo recuerdo y por eso hoy de nuevo quisiera hacerte este regalo. Sé que no vale una foto del musgo verde del tronco viejo y también sé que no serviría de mucho que te lo cuente. Que lo deje escrito en este cuaderno. Sigo sintiendo la necesidad de grabarlo. Sí, en mi aparato digital pequeño. Y ahora que el otoño se acaba y se acerca la Navidad. Mientras sueño que escribas o vengas, me gustaría intentarlo. Tengo una verdad muy concreta ahí, como clavada en ese viejo tronco y su musgo, que necesito que sepas. Por otro lado, al borde del camino, las hojas del otoño se han acumulado. Junto a los troncos de los árboles, por entre la hierba y a lo ancho de la llanura. Se les ve ya secas y con los colores apagados. La vida, el tiempo, el otoño, sigue su ritmo y nada ni nada se detiene. Las hojas secas de lo que ayer fue primavera, en estos días y momentos, por doquier se les ve desparramadas. Y ahora, esta mañana y día concreto, parece como si conmigo estuviera esperando a la Navidad. Este año, según oigo a cada momento y por las calles, las fiestas que se acercan, no van a ser buena para muchos. Algunos han perdido su trabajo, muchos no tienen casa y viven en la calle. Otros no tienen ni siquiera dónde comer, bastantes jóvenes desorientados porque no tienen ni dinero ni casa ni trabajo. En fin, la Navidad que se acerca y tanto en ella te estoy soñando, parece que no traerá gran alegría para muchos. Sin embargo, yo me conformo con poco. Solo con que me escribas o vengas. Solo con que el cielo me permita compartir contigo esto que escribo. Porque, a pesar de todo, me siento privilegiado. Vivo frente y entre las montañas, que es lo que siempre me ha gustado. Tengo una lumbre para calentarme. Soy libre. Medito y rezo al cielo y sigo persistente esperando.